Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen celular? A ver, levanten su mano. ¿Los demás no tienen? La mayoría tiene. ¿Alguien lo trajo por aquí hoy? ¿Sí lo traen? Supongo que está apagado. ¿Sí está apagado? Bueno, eso es importante. ¿Cuántos de ustedes, de los que alzaron la mano, que tienen celular, sus hijos tienen celular? A ver, levanten su mano. ¿Sus hijos tienen celulares? Ok, la mayoría, bueno, algunos. A los padres que tienen hijos que tienen celular, ¿conocen el número del celular de sus hijos? Esta pregunta se la hice a algunos muchachos el día de ayer, y obviamente ellos tenían celulares y les preguntaba: ¿Tu papá tiene celular? Sí. Y le hice la misma pregunta: ¿Conoces el número de tu papá? Y lo primero que me dijeron fue que sí. Sí. ¿Cuál es? Sacaron su celular y empezaron a buscarlo. Yo le decía: No, yo sé que tú lo tienes. A lo mejor, hasta si es nuevo, tienes la fotografía de tu papá, ¿verdad? Y puedes darte cuenta cuando él te habla. ¿Lo sabes? ¿Cuántos creen de los jóvenes que pregunté, cuántos se imaginan algún porcentaje que conocen el número de teléfono celular de sus padres? ¿Cuántos se imaginan? Valdría la pena que ustedes, llegando a casa, le pregunten a su hijo: ¿Conoces el número de mi celular? Y se van a dar cuenta. ¿Por qué les hablo del celular? Tenemos que entender, hermanos, y recordar que hay en todo ejercicio de comunicación, dicen por ahí, tenemos algunos elementos. Para que haya comunicación, tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. A eso le llamamos el esquema de comunicación o diálogo, dirían algunos. Un emisor, un receptor y un mensaje. Los celulares, como bien se llaman hoy en día, vienen siendo un recurso y dicen son un medio de comunicación. Hoy en día ese medio de comunicación se ha vuelto tan fundamental que muchas personas parece que dependen tanto de un celular que si salen sin él, el mundo se les viene abajo. Es tan importante hoy en día el celular que mucha gente ya depende de ellos. Y ese medio de comunicación ha tomado otro nivel y ahora se ha vuelto un fin. Ya no es un medio, ahora se ha convertido en un fin. Es tan importante tener ese medio que se ha convertido en un fin en sí mismo. Ese es un serio problema. Nos hemos olvidado del mensaje, del sentido de la comunicación. Hay algunas películas que hoy en día tratan de abordar el sentido de la comunicación y algunas lo hacen de manera muy chusca. Algunos de ustedes recordarán alguna película, alguna comedia, donde un matrimonio, por ejemplo, están platicando por celular y están en la misma casa. Algunos hacen referencia, ¿verdad?, que a los hijos, para llamarlos a comer, es más fácil mandarles un correo electrónico para que se acerquen a la mesa a comer. Ya no hay comunicación. Ya se ha vuelto más fácil comunicarnos unos con otros con medios externos. Lo más terrible de esto es que hemos perdido el mensaje. Hemos perdido de verdad el mensaje. Ahora, con esto del Facebook, esta red, ¿verdad?, social que le llaman, es increíble conocer a muchos jóvenes, a muchas personas que escriben cosas muy interesantes. Algunas no tanto, pero algunos escriben cosas muy interesantes. Pero cuando los encuentras cara a cara, son muy diferentes. Por Facebook, ¿verdad?, se felicitan: oye, qué padre, buena onda, buen día, Dios te bendiga, muchas cosas. Pero los encuentras y les cuesta trabajo entablar una conversación. Hemos perdido el mensaje. Vamos al pasaje que acabamos de leer. Lo importante aquí va a ser el mensaje. Lo importante aquí es ver cómo puede existir una persona esclavizada, sin tener tal vez en cuenta lo que puede ser el mensaje. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo entre todos. ¿Cómo dice? Perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Sí, no les dije el versículo. Versículo 6. ¿Cómo dice? Esa última frase, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Lo podemos repetir? ¿Cómo dice? Ok, vamos a repetir una vez más, fuerte. ¿Cómo dice? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo decimos una vez más, porque la intención que quiero que hagamos es que traten de memorizarlo. ¿Cómo dice? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de diálogo. Trata de decírselo al hermano, a la hermana que está a tu lado. Dile, para Jehová no es difícil ayudarte, sanarte, bendecirte. Lo puede ser con muchas cosas o aunque parece que no hay nada. ¿Se lo puedes decir? Díganselo, por favor. ¿Verdad que es un ejercicio relativamente fácil? ¿Verdad que es muy fácil? Todos nosotros en ocasiones hemos dicho, ¿verdad? Jehová, tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos al verdadero Dios. Aquellos tienen imágenes, tienen estatuas, tienen cosas inanimadas y confían en ellos. ¡Qué barbaridad! Nosotros tenemos al verdadero Dios. Y es fácil en esta tarde comunicarle al que está al lado, Jehová puede hacer cualquier cosa. Porque Él tiene tal poder que no necesita ni de mucho ni de poco para ayudarte, bendecirte. Si ustedes pudieran hacer esta conversación ahorita y preguntarle al que está al lado, ¿tienes alguna necesidad, algún problema, algo que está llevando a tu vida en una carga? Tú le podrías decir esto, confía en Jehová, porque para Jehová no es difícil ayudarte. Jehová te puede bendecir de tal forma, aunque parece que no tienes nada, o aunque parece que tienes mucho. Eso tendríamos que hacerlo. Pero el contexto de este pasaje va más allá. La situación por la cual se está pronunciando va más allá. No olviden las palabras que hemos repetido, y vamos a hacer el recuento del contexto histórico. ¿Dónde inicia todo este asunto? ¿Por qué es tan importante las palabras que pronuncia este joven? Y vamos rápidamente, tomen su Biblia y vamos al capítulo 8, de ahí mismo del primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Lo tienen? Rápidamente pueden darse cuenta, ahí tiene un pequeño título, ¿verdad? Dice, Israel pide un rey. Israel pide rey. Versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también todas las naciones. Así lo hacen todos. De alguna manera fue la idea. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Leemos todos el 7? ¿Cómo dice? Conforme a todas las obras que te han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El asunto que vamos a abordar aquí es de un pueblo, el pensamiento y la inquietud de un pueblo, de familias, de líderes, de toda una gente, de toda una comunidad. Y esta comunidad de repente empieza a ver a Samuel, ¿verdad? Alguien, el líder espiritual, y de repente empiezan a observar que Samuel ya es avanzado de edad, que sus hijos tienen problemas de testimonio, y dicen, danos un rey como lo hacen todos. Y entonces dice que la noticia no le llegó con agrado a Samuel, ¿verdad? Y ora al Señor. Pero es más interesante, si nosotros en ese momento le pudiéramos poder hacer una encuesta a aquella gente de ese pueblo, le diríamos, oigan, ¿ustedes están olvidando de Dios? ¿Qué diría la gente? No, solamente estamos pidiendo un rey. Para Dios, la gente lo estaba desechando. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice, para que no reine sobre de ellos. ¿Qué tiene que ver el pedir a un rey con dejar de respetar a nuestro Dios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a verlo más adelante. Capítulo 10. En casa lean toda la historia, todos estos capítulos son interesantes, ¿verdad? Pero en el capítulo 10 hay algunas situaciones, ¿verdad?, que van pasando, cómo se elige al rey, llega a ser la situación de Saúl, se le dan algunas indicaciones, pero por favor, capítulo 10, versículo 18 y 19. De aquí ya viene el asunto de, vamos a llamarlo de esta manera, la instalación de ese rey. Pero vean lo que dicen las palabras del 18 y 19. ¿Lo leemos entre todos? ¿Cómo dice? Me llama la atención el versículo 18. ¿Pusieron atención? Dice la lectura, dice Samuel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Y os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. ¿Qué está diciendo Jehová? Si pudiéramos decir estas palabras hoy en día para cada uno de nosotros, ¿qué estaría diciendo Jehová? ¿Qué nos estaría diciendo? Jehová nos diría en esta tarde, todo lo que tú puedas considerar como bendición en tu vida, yo te lo he dado. La salud que puedes gozar en este momento, yo te lo he dado. La fuerza que tienes en este instante, la inteligencia, la sabiduría, el trabajo, la responsabilidad, todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. Es lo que dice el Señor. Al pueblo le está haciendo recordar. ¿Se acuerdan cómo estaban antes? ¿Se acuerdan cómo vivían? ¿Se acuerdan cómo vivían sus antepasados? Todos ellos salieron hasta el día de hoy. Y si ustedes han sido bendecidos, ha sido por Jehová. Eso es lo que dice Samuel. Y dice el versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy, ¿a quién? A vuestro Dios. Cuando pediste que alguien más gobernara sus vidas. Vamos a iniciar la próxima semana una serie de estudios sobre el asunto de la gracia de nuestro Dios. Pero parte de lo que vamos a observar es el asunto de quién es nuestro Dios, la salvación y cuánto costó. Y me parece que muchos de nosotros hemos olvidado el costo de la salvación, una salvación tan grande. Y hoy en día andamos felices, tranquilos, con nuestra vida común, y prácticamente lo único que nos mantiene en relación con Dios es venir a un culto el domingo. Es lo único. Porque en la semana nos olvidamos de Dios. Porque con los amigos no compartimos de Dios. Porque todavía seguimos pensando que tenemos toda una vida por delante. Estamos seguros de nuestra estabilidad porque tenemos un buen trabajo. Porque tenemos una carrera que nos respalda. Estamos pensando en nosotros y nos hemos olvidado de nuestro Dios. Otra de las cosas que vamos a revisar el próximo mes son los ídolos que tenemos en nuestra vida. ¿Nuestros hijos serán un ídolo en nuestras vidas? Un ídolo, dice la Biblia, es alguien que compite directamente con Dios. ¿Nuestros bienes serán un ídolo en nuestras vidas? ¿Nuestra propia persona será un ídolo en nuestra vida? ¿Cómo para nosotros no escatimamos nada? Lo que cueste. Recuerdo a un hermano que decía, pastor, a mí, para descansar y para comer, lo que cueste. Yo no pongo de paros, es para mi persona. Pero cuando hablamos de Dios, ¿será que le damos lo mejor que tenemos? ¿Será que le damos y nos damos nosotros mismos sin deparos, sin reservas? ¿Nos damos completamente a Dios? Es lo que vamos a revisar. Porque dice la palabra, hoy en este día hemos rechazado a nuestro Dios pidiendo un rey. Capítulo 13. Este rey que ellos habían pedido, esto que había solicitado el pueblo, así como los otros pueblos, así como lo hacen los demás, así como tener a un líder así de carne y hueso, fuerte, líder, capaz, ¿verdad? Vean lo que sucede. Capítulo 13, vuelvo a repetir, léanlo en casa, empieza a hablar una de las experiencias más interesantes en el pueblo. Se inicia una guerra con los filisteos. Los filisteos de alguna manera fueron enemigos del pueblo. Por ahí quien inicia la guerra, diría el capítulo 13, es el hijo de Saúl. ¿Quién es el hijo de Saúl? Jonatán, por ahí es el que inicia, ¿verdad?, el conflicto. Pero vamos a leer el versículo 5 y 6, todos juntos. 5 y 6 del capítulo 13 del primer libro de Samuel. ¿Cómo dice? Ok. Confío en que lo leímos, ¿verdad? ¿Pusieron atención? ¿Cuántos eran los filisteos? ¿Cuántos eran? Dice, ¿cuántos carros? ¿Cuántos hombres a caballo? ¿Y los soldados, por así decirlo, cuántos eran? Era numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Quieren saber cuántos era el pueblo? Versículo número 1. Ya había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a... Ese era su ejército. 3,000 hombres. Dice que 2 iban a estar con Saúl, 2,000, y 1,000 iban a estar con Jonatán. Jonatán empieza el revuelo por ahí con los filisteos. Y dice que cuando los filisteos dijeron, de eso se trata, se empezaron a juntar y a juntar y a juntar, hasta que vemos el versículo 5. Esa era la totalidad. Eran 3,000 contra todos estos. ¿Se acuerdan que estamos hablando del rey que pidió el pueblo? Ese es el tema, ¿eh? Del rey que pidió el pueblo. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía... ¿En dónde? Y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? ¿Cómo iba el pueblo? Esto es lo que dijo Jehová. No te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí. Escucha lo que dice el pueblo y dales lo que te pidan. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Pero diles lo que les va a pasar ahora con su rey. Solamente habían pasado 2 años, según lo que dice el versículo 1. Algunos historiadores dicen que habían pasado más, pero según lo que dice el versículo 1, dice que habían pasado 2 años. ¿Y cómo se encontraba el pueblo? Dice el versículo número 6, que el pueblo se encontraba en estrecho, dice, ¿se escondieron en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos que seguían protegiendo al rey, iban temblando. Eso es cuando nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Has conocido alguna persona que confía en sí mismo? ¿Has conocido alguna persona que se siente orgulloso del trabajo que tiene? Ah, mi trabajo, mi salario, yo estoy bien, por eso mi esposa no trabaja, mis hijos en una buena escuela. De repente pierden el trabajo, ¿y qué sucede? Ah, yo tengo muchos planes para mi vida, para mis hijos, ¿verdad? Los voy a ver crecer, anhelo mis nietos. Y de repente se enferma. ¿Y qué sucede? Cuando pedimos un rey, este puede ser un ejemplo de nuestra vida. Así se encontraba. Dice, vamos al capítulo 14, que fue el capítulo que leímos al inicio. Dijimos que este rey que había perdido el pueblo se encontraba escondido en cuevas, temblando. Eso fue lo que el pueblo pidió. Pero en el capítulo 14 nos va a empezar a hablar la Biblia sobre un joven, que en este caso es Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y entonces Jonatán va a llamar a su criado, aquel criado que cargaba las armas. Si ustedes de verdad leen estos capítulos, van a encontrar que en todo el pueblo solamente habían 2 que tenían armas, que tenían espadas. Uno era Saúl y el otro era Jonatán. Eran los únicos. En los capítulos anteriores va a decir por qué. Eso se los dejo de tarea. Pero búsquenlo, es interesante. Y de este que tenía la espada, dice que tenía un siervo, alguien que le ayudaba cargando su espada. Pero quiero particularmente que vayamos ahora sí al versículo 6. Es el versículo que acabamos de leer. Está Jonatán y su paje, su siervo. Y Jonatán tiene una idea. Ven, le dice, versículo 6, ven, pasemos a la guarnición de estos. Ok, pasemos a la guarnición de estos. De estos incircuncisos. Esa palabra de incircuncisos es una palabra despectiva, es una expresión despectiva. De alguna manera Jonatán está entendiendo quién está de su lado. Y alguien que no es el pueblo de Dios, ¿cómo puede hacernos frente si Dios está con nosotros? Alguien que no tiene a Dios de su lado debe de temblar ante el que tiene a Dios de su lado. Si Jehová estaba con Jonatán, los demás qué esperanza tenían. Por eso dice Jonatán, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, de estos que no son el pueblo, de estos que no son nada, serán muchos, pero no son nada. Vean la expresión, quizá haga Jehová algo con nosotros, pues no es difícil para Jehová, ¿qué dice? Salvar con muchos o con pocos. ¿Se acuerdan cuántos eran los filisteos? Vamos a hablar de números. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Y tan solo ellos, los filisteos, hicieron temblar a cerca de 3,000 hombres, que los hicieron esconderse. Pero aquí enfrente de ellos solamente estaban dos. Solamente dos. Y me llama la atención que en esta expresión de Jonatán hay tanta seguridad. Para Jehová, Él no necesita que seamos el mismo número. Para Jehová, Él puede salvarnos. Seamos muchos o seamos pocos. Fíjense la idea de Jonatán. No importa que estos sean como la arena del mar y nosotros seamos dos. No importa que sean un montón de jinetes a caballo y nosotros seamos dos. No importa que vengan en caballos listos para guerra o en carros de guerra, ¿verdad? Para la batalla y nosotros vayamos caminando. No importa. Lo que importa es quién está de nuestro lado. Lo que importa es que Jehová está con nosotros. Y aquí es donde quiero observar el medio de comunicación. ¿Quién debió de enseñarle esto a Jonatán? ¿Quién? Y saben, Jonatán era un experto en guerra. Jonatán era, dicen algunos, el perfecto líder. Grande, robusto, ¿verdad? Tenía experiencia en la guerra. Era el perfecto. Pero estaba escondido. El mensaje se perdió. No es el hombre. No son sus fuerzas. No son sus recursos. Sino es Jehová. Pero me impresiona la actitud de Jonatán a tal grado que vean a su siervo. Vean lo que dice su siervo. Versículo 7. ¿Lo quieren leer todos? ¿Cómo dice? Ok, vamos a leer todos el 7. Todos juntos, ¿cómo dice? Esto, ojo hermanos, esto se lo dice un siervo a su señor. Lo dice este paje a su señor que viene siendo Jonatán. Estas palabras las debiera de decir Jonatán, ¿a quién? A su padre. Haz todo lo que está en tu corazón y cuenta conmigo. ¿Dónde estaba Saúl? En cuevas, temblando, se le podía decir a él, haz lo que está en tu corazón. Se le podría decir a una persona así, cuenta conmigo todo lo que vas a hacer, aquí estoy yo, se le puede decir. Me parece que no. ¿Ahora entienden por qué les preguntaba acerca de sus hijos? ¿Cuántos de sus hijos a ustedes les han dicho, papá, haz lo que tengas en tu corazón? Y aquí estoy yo. Quiero seguir tus pasos. ¿Cuántos de nuestros hijos quieren seguir nuestros pasos, hermanos? ¿Cuántos? Me causa una gran tristeza observar que en este instante allá arriba estarán cerca de 100 a 150 niños. Ojalá y algún día pudieran hablar con los maestros que están con sus hijos en este día. ¿Saben qué opinión tienen de los padres? Les voy a comentar algunos. Son verídicos. Muy probablemente son de personas que no están aquí. De una señorita de aproximadamente 11 años, le decía a su maestra, a la pregunta, ¿quieres ser como tus padres? Y ella dijo, Sí, maestra, yo quiero ser como mi mamá. Mi mamá está casada con mi papá, pero cuando mi papá no está, está con su amigo. La maestra le llamó la atención, no la palabra, sino cómo lo dijo. Y decía, explícanos qué es eso de su amigo. Ay, maestra, ¿qué no se imagina? Yo quiero ser igual que ella. 11 años tiene la niña. ¿Alguien podrá decir de nosotros lo que dijo este paje? Haz lo que tengas en tu corazón. Y aquí estoy yo para seguirte. Eso es lo que tenemos que reflexionar en este día. Todos nos quejamos de una sociedad con violencia. Todos nos quejamos de una sociedad sin valores. Todos nos quejamos de una sociedad que no busca a Dios. Pero nosotros, hermanos, no estamos siendo ese foco de transformación. No estamos siendo ese agente que transforme vidas. Hermanos, nuestros hijos, los únicos modelos de inspiración que tienen es a través de héroes mundanos. Es a través de artistas que tienen una vida que son dignos para no ser tomados en cuenta. Pero ninguno de nosotros hemos sido considerados. Medios de comunicación hay muchos. ¿Ya le compraste a tu hijo un celular? Es muy probable que tenga una computadora. Es muy probable que en tu casa tengas internet. Ya no tienen que salir de casa, están comunicados completamente. Hemos puesto tanto énfasis en los medios que se nos ha olvidado el mensaje. Y el mensaje es este: no son nuestras fuerzas ni es nuestro trabajo. No soy yo ni los bienes. Es Jehová nuestro Dios. Por eso Jesús estableció esta máxima. ¿De qué sirve? Escribía ahora a algunos de mis contactos. ¿De qué sirve cuando nuestra sociedad parece que está ganando el mundo? Parece que está llegando, de verdad, a obtener todo este mundo, pero está en una seria posibilidad de perder su alma. Es lo que dijo Jesús. ¿De qué te sirve ganar todo este mundo si al final pierdes tu alma? Capítulo 15, versículo 52. Capítulo 15, versículo 52. Perdón, es el capítulo 14. Es el último versículo. Capítulo 14, versículo 52. ¿Lo tienen? Vamos a leer solamente la primera parte hasta el punto y coma. ¿Sí lo tienen? ¿Cómo dice? Hasta la primera parte. Y hubo guerra escarnizada contra los filisteos todo el tiempo de quién. ¿Todo el tiempo de quién? ¿Cómo pudiéramos traducir esa expresión? Y todo el tiempo cuando el pueblo se alejó de Dios. Todo el tiempo cuando el pueblo confió en un hombre. Y todo el tiempo cuando el pueblo confió en ese rey, hubo una lucha escarnizada. ¿Qué quiere decir esa expresión? Hubo muchas muertes, hubo muchas bajas. Hubo muchas cosas de qué lamentar. Era triste cada batalla, cada guerra. Posiblemente ibas ganando, ibas perdiendo. Muchos de nosotros decimos, ahí la llevamos con altibajos, a veces arriba, a veces abajo. Pero dice la Escritura que no solamente es una situación de guerra, sino es una situación escarnizada durante todo el tiempo que el pueblo estuvo con Saúl. Lo que acabamos de reflexionar inicia cuando el pueblo pide un rey. Cuando el pueblo no entiende que pedir un rey es alejarse de Dios. es confiar en cualquier cosa, en cualquier objeto que no sea Dios. Hoy en este día, aprovechando que es el último domingo del mes, bien valdría la pena venir a los pies del Señor. Primero, pensando en ti. Deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en tu capacidad. Deja de confiar en tus bienes que tienes o en la familia en que estás. Porque si te has dado cuenta, la vida que llevas no es digna todavía de sentirnos orgullosos y decir, así se debe de vivir. ¿Te gustaría poner tu vida en las manos de Dios? Es muy probable que en esta tarde estés enfermo. ¿Te gustaría ponerte en las manos de Dios? Es muy probable que en este tiempo tu matrimonio esté en una situación crítica. ¿Te gustaría ponerte en las manos de Dios? Es muy probable que la relación con tus hijos o con tus padres es una situación bien difícil. ¿Te gustaría poner en las manos de Dios? No en el rey, no en el hombre, no en cualquier cosa. El pastor Eliel por la mañana hablaba acerca de los jóvenes y él decía, no es el activismo, no es el estar seguros de que el venir a la iglesia me da la seguridad de saber que Dios estamos en perfecta relación con Dios, sino el que hoy puedas poner tu corazón delante de Él. No importa el problema que tienes, decía lo que cantábamos hace un rato, al final la salvación es del Señor. ¿Se acuerdan que lo entonamos? La salvación es del Señor. Quiero invitarlos a orar. Quiero invitar a todos mis hermanos ancianos de iglesia que pudieran pasar aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Mis hermanos van a poner las manos de algunos de ustedes que quisieran orar y poner su vida en las manos de Dios en esta hora. Voy a pedirles que se pongan en pie. Y si hay algo que quieres poner en las manos de Dios, voy a pedirte que pases aquí al frente. Queremos orar por ti. Así es que pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Pero si alguno quiere poner en particular su vida o alguna situación que está viviendo delante del Señor, queremos orar por ustedes. Quiero invitarles a que pasen aquí al frente. Que sea el Señor que de verdad toque sus vidas y les dé paz.